Caracol por sus oyentes. Fórmula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad. De año nuevo y Caracol por sus oyentes. Fórmula votos fervientes de paz y prosperidad. DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Último trayecto de las canciones que aparecen hoy como las 100 más grandes de la historia, según la revista Billboard. Este es un sencillo de 7 millones de copias. Le Freak es Chic. Y luego, I'll Make Love to You. Voy a hacerte el amor, Boys to Men. Primer single, sencillo, número uno de estos muchachos, puesto número 24. hago, lo hago por ti, es Bryan Adams. Se dio la fama en el mundo, fue primer lugar en 30 países, 7 semanas. Del puesto 23 iremos al 21, Tonight's the Night, Rod Stewart. Según la autobiografía, la canción cuenta con un sexy susurro de su aquel entonces pareja Britt Ekland. En la parte final del tema, provoca algunos problemas con las radios de los Estados Unidos. We'll be right back. ambitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Tonight's the night. It's gonna be alright. Cause I love you, girl. Va dire mon mari. Mon amour, viens plus près, embrasse-moi. Oh, je t'adore beaucoup. C'est la nuit et la nuit. Oh, oui, cette nuit et la nuit. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Esta es la W con las mejores canciones de la historia de Billboard. Nos vamos ahora con muy pocas palabras, como es usual los sábados, a una canción muy bella de Lionel Richie y Diana Ross, Endless Love. En esta balada los cantantes se declaran amor eterno. Es canción del sello Motown y fue banda sonora de la película del mismo nombre con la bellísima niña Brooke Shields. Y luego la canción de los gimnasios. Physical, Olivia Newton-John. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, you're every breath that I take. You're every step I make. Sure.

personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Tuve muchos años preso, así que no creo que ninguna estrella de Hollywood haya estado preso. Victoria Chuskova, administradora del Museo de Arte Moderno en Rusia. Nuestro edificio, cada día hay casi 5,000 de turistas. Primera candidata transgénero al Parlamento de Pakistán, Najab Ali. Yes, it is actually this evening in Pakistan. Paul Pogba, volante del United y de la selección francesa. Y mis amigos colombianos, espero que se pase muy bien. Eduardo Bolsonaro, senador de Brasil, hijo del nuevo presidente Jair Bolsonaro. Nosotros queremos hacer comercio con todo el mundo y no solo con los bolivarianos, como estaban haciendo los últimos gobiernos de Brasil. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. Puesto número 8, I Got a Feeling, The Black Eyed Peas, el debut más alto del grupo en el Hot 100. Llegó directamente al número 1. Y luego LMFO, Party Rock Anthem. En Australia fue número 1 esta canción. Muy importante. Zeppelin. Hey. Party rockers in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time. Yeah. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shake it up. Now you home with me, you're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Day I'm shuffling. Leon Rimes es la número 6, How Do I Live, escrita por Diane Warren, y logró estar durante 32 semanas consecutivas en el top del Billboard Hot 100. Luego, Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, un sencillo que ostentó el título de la pista más escuchada de todos los tiempos en una sola semana en el Reino Unido. Logró un récord de transmisiones, 2.490.000. What kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away everything good in my life. And tell me tonight.

forget about it. Forget about it. Cerramos con el twist de Chubby Checker, originalmente interpretada por Hank Ballard y los Midnighters, un éxito moderado, cosa diferente pasó cuando llega a la voz de Checker y ahí arranca el movimiento del twist, años 60. Con la canción número uno que desplazó por primera vez al Twist, Blinding Lights. Escuchaban a The Weeknd. La canción fue interpretada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del año pasado. En la semana del 13 de marzo de 2021, se convirtió en la primera canción en la historia en mantenerse un año, 52 semanas consecutivas en el top 10 del Billboard Hot 100. Gracias a Billboard por esta deliciosa lista. Gracias a Juan Sebastián, Julio Sánchez Cristo volverá aquí el próximo sábado a las 10, como siempre, en la W. ¡Que comience la fiesta! Este 24 y 31 de diciembre, W Radio te trae la fiesta W de Navidad y Año Nuevo. En estas Navidades quiero bailar. Iniciando a las 7 de la noche. ¡Juégale en el son! Y hasta el amanecer. ¡No! En todas las estaciones del sistema W Radio. En Barranquilla me quedo. todos los géneros. Todos los géneros. Vallenato, merengue, salsa, tropical, anglo y mucho más. En todas las estaciones W Radio Colombia. Miami me lo confirmó. Y en el mundo entero a través de wradio.com.co. Una invitación para oyentes W. Ya están aquí los 14 cañonazos bailables volumen 61. Los Cumbia Stars. Mala, una chica más. Jessy Uribe. Sería mejor si me echas. Los 50 de Joselito. Paola Jara. Palabras nomás. Alquimia. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Memoria USB y realidad aumentada. 14 cañonazos bailables volumen 61. Disponible en la tienda virtual Discos Fuentes. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Grisi va con tu naturaleza. Descubre las diferentes líneas de productos de belleza y cuidado personal que Grisi tiene para ti. Después de cantarle al público de Frankfurt, Ginebra, Ámsterdam, Milán, París, Barcelona, Madrid, Valencia y Bruselas, llega Fonseca a su casa, Bogotá. Quiero bailar. Golden Hour. Un concierto entre lo tradicional y lo clásico. 17 de diciembre en el Centro de Eventos Norte. Boletas en tu boleta. Un show W. Un show que no te puedes perder. Escucha la W y gana boleta. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Roberto Orsay, director de la investigación que descubrió un lago en Marte. Allora, intanto per la vita noi non sappiamo dire se la vita c'è. Wisin, de Wisin y Yandel. Gracias por la oportunidad, contento de estar hablando con gente buena. Premio Oscar de la Academia Alfonso Cuarón, el director mexicano de Roma. Tarde o temprano nuestras películas van a vivir en ese formato. Yo creo que es una cuestión de encontrar modelos más armónicos, eso es todo. Juan Manuel Gastelum, alcalde de Tijuana, México. Sí hay encono en muchos tijuanenses, pero es un encono justificado. Lothar Matthäus, futbolista alemán, campeón en el 90. I see like a football expert, a football player. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hola, soy Dani. Con el Teatro.co ofreceremos una función especial de Compé de Colombia y todo el recaudo será para Vamos Pa'lante, para que la educación no se detenga. Este sábado a las 4 de la tarde vamos a llenar la sala hasta reventarla por la educación de los jóvenes. Compren ya sus boletas en www.elteatro.co. Allá nos vemos. Tipi, el plan de vacaciones da la hora en la W. Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es. 1:00 p.m. aquí en W Radio Colombia. Gracias, muchas gracias, señor locutor. Ser un pro es disfrutar de los mejores beneficios de la industria. Es escoger si quieres trabajar desde tu casa, con tus reglas, o desde el site más cool de toda la ciudad. Ser un pro es cambiar los paradigmas todos los días e interactuar con personas alrededor del mundo mientras conectas culturas. ¿Quieres ser parte de los pro que solo ven el lado cool de la vida mientras crecen laboral y personalmente? Entra a tpjobscolombia.com, aplica la convocatoria que más te guste y sé parte de TP, la multinacional de los pro. La gran rondalla colombiana del maestro Jorge Zapata, de nuevo en